nosotros, los románticos, somos seres extraños que no estamos tan locos, aunque un poco lo estamos. Viajamos los ingrávidos minutos de lo mágico, así como evadiéndonos de tiempos y de espacios. Donde solo hay otoños, primaveras pintamos, y de este mundo tópico con frecuencia escapamos. Le ponemos un diáfano sentimiento distinto a este gris laberinto por el que resbalamos. Nosotros, los románticos, somos seres extraños. No nos gusta este invento y por eso inventamos un azul más intenso a ese cielo nublado, un impulso frenético a este mundo cansado. No nos gustan los precios que a todo le colgamos, etiquetas y miedos, aburridos presagios. No nos gustan los sueños que acaban despertando y por eso seguimos ya despiertos, soñando. Nosotros, los románticos, pedimos lo que damos. Nos gusta que nos dejen con nuestros aires lánguidos. Ya quedan pocos seres de esta clase, tan raros, que sigan conmoviéndose con el canto de un pájaro. Nosotros, los románticos, somos algo enigmáticos, indolentes a veces y otras exaltados, perdedores, ambiguos, sentimentales, cálidos. ¿Qué será de nosotros, pobrecitos románticos? Nosotros, los románticos, somos algo enigmáticos, indolentes a veces y otras exaltados, perdedores, ambiguos, sentimentales, cálidos. ¿Qué será de nosotros, pobrecitos románticos?